Cántala conmigo, canta, cántala, canta, cántala conmigo, canta, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada, óyela otra vez. Apasionada fue de tu vida. Yo sé que inútilmente te veo, que inútilmente el corazón te evoca, pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo Bambuco, no quieres decirme si eres tan amable, ¿qué bambuco es este? ¿Cómo se llama? No es así. ¿Y Motifuga? No, bueno, la que acaban de... ¿Olor a piña madura? Piña madura. Piña madura. Piña madura es del señor Guti Cárdenas. De Guti Cárdenas. ¿Y el bambuco que viene que es tan hermoso? Inmotifuga. ¿De quién es? Es de Humberto Lari Lara la letra y la música es de Cámara Tapa. Oigan ustedes si son tan gentiles la belleza de las guitarras puras, de las guitarras tan hermosamente acopladas y con la voz de Miriam también. Los caminantes, adelante. Si desespera, si con mi amor tu pensamiento apresó, si de tus labios rojos en la grada, cuando me dices no sorprendo un beso. Si con mi amor tu pensamiento apreso, si de tus labios rojos en la grada, cuando me dices no sorprendo un beso, huye si quieres, si lo anhelas huye, inútilmente buscarás la calma. Yo sé bien que la ausencia no destruye el amor que llevamos en el alma. Labios callarán los míos si así lo quieres, pido dolor profundo. Abramos un abismo entre los dos. Lograremos tan solo ser impíos. Si así juntos pecamos ante el mundo, separados pecamos ante Dios. Si así juntos pecamos ante el mundo, separamos, caminantes de Minatitlán, familia Terán, señor Antonio de León, familia Almazán, familia Galax, familia Trujillo, Sergio Montiel, muchas gracias, de Atotonilco, familia Navarro Navarro, nuestros amigos, Julieta Pastrana, muchas gracias, familia Caballero, aquí hablan del Teatro Peón Contreras, Carlos González, luego vamos, tenemos un reportaje de ese teatro, señora Petra Ramírez, Guadalupe Alafita, compañera de Jalapa, saludos, Angélica Palacios, muchas gracias, Jorge Peniche, nuestro amigo de Mérida, Jorge, te saludamos con a toda la dinastía Peniche, bueno, Dolores Bastida, José Villarreal Corona, Fanny Ruiz Canalizo, nuestra amiga, familia García, familia Lujano, Imelda Retana de Garza, Ávila Arechiga, Fermín Torres del Paisano de Veracruz, familia Chávez Zúñiga, Pablo Albizu de San Luis Potosí, Carrillo Puerto, Querétaro, familia Solís, señora Sánchez, Enrique Valencia, Edgardo Crisalda, Enrique Romero, Flaco Algarín, Uribe Jicotenca, familia Palacios. Si eres tan amable, Miguel Civeira, dinos brevemente, ¿qué es el Teatro Peón Contreras de Mérida? En realidad, el Peón Contreras cumple el ciclo de teatros de la República Mexicana que se habían de hacer para mover las compañías como negocio. Es decir, se hicieron teatros del mismo tipo, así de lujo, en Veracruz, en Orizaba, en toda la ruta, especialmente en Campeche, el Teatro Toro. Y el Peón Contreras lo hacen prácticamente por un equipo de hombres de empresa en los cuales don Gonzalo Cámara Zavala hizo una extraordinaria obra de él que se llama La Historia del Teatro Peón Contreras. En el Peón Contreras se dieron las empresas de teatro más bellas de España, llegaron. Llegó Borges. Principio del siglo. El teatro es del siglo pasado. Del siglo. Después vino de más a menos. Llegó un día en que, pues, lo hacen sin... Y ahora, espérame un segundito. El señor profesor Manuel Serrano, y está aquí con nosotros la señorita Mónica Baptista. Mónica, mucho gusto, ¿cómo está usted? Profesor Serrano, mucho gusto. Ya nos dijo si va a ir a muy rápidamente lo que era el Teatro Peón Contreras. El público va a ver a continuación en qué quedó el Teatro Peón Contreras. Ahí están las imágenes, son tan gentiles. Cuéntenos usted cómo encontró. El señor Manuel Serrano es un destacado restaurador, artista, pintor también, de la Escuela Churubusco, ¿verdad? Sí. ¿Proviene usted de ahí? Sí. Y ahora usted es un restaurador que trabaja por su cuenta, y ya nos hablará usted además de sus actividades. Así encontró usted el Teatro Peón Contreras. Cuéntenos qué sucedió. Bien, bueno, este teatro en 1982 hicimos una primera visita para conocer el estado en que se encontraba el teatro. Realmente era ya una ruina, o a punto de ser una ruina. El teatro iba a ser demolido para construir un hotel. Afortunadamente, un grupo de personas interesadas en el patrimonio cultural, artístico en la ciudad de Mérida, pues hizo lo posible porque esto no se llevara a cabo, y hay una cúpula muy bella ahora, pero ahí se da uno cuenta de que estaba completamente destrozada, ¿verdad? Sí, la cúpula es una pintura, está decorada por un pintor italiano, Allegretti, uno de los tantos pintores que llegó a México a fines del siglo pasado, principio de siglo, y que hizo algunas decoraciones. ¿Recuerdas, Mónica, algunas? Bueno, esta cúpula está decorada con los motivos de las artes. Tenemos el teatro, la danza. De ahí ya casi no quedaba nada, ¿verdad? Pues ya estaba, digamos, en proceso casi de demolición el teatro. Lo que pasa es que tenía filtraciones en el techo y el agua había escurrido a través de los murales. Entonces se había perdido gran parte de la capa pictórica y ya las lagunas eran bastante grandes. Ya se había perdido bastantes... ¿Cuánto tiempo le quedó? ¿Les llevó restaurar el teatro? Bueno, podríamos... no el teatro precisamente, fue básicamente la cúpula, la pintura y el arco de boca escena. Esto nos llevó 10 meses aproximadamente el trabajo. Para esto contamos afortunadamente con la colaboración de la ciudadanía. Hicimos un llamado al público en la ciudad de Mérida para que nos facilitara documentación, fotografías antiguas, recortes de periódico, etcétera, y nos permitiera hacer, pues, digamos, la reconstrucción prácticamente de la pintura. Estaríamos hablando de ¿qué sería, Mónica? Pues alrededor de un 70, un 60% de faltantes. De que ya no estaba. Sigan pasando más rápido las imágenes, son tan amables para llegar. Aquí tenemos el arco de boca escena, estaba desprendida, los estucos habían desaparecido, estaba totalmente apolillada la madera que sostiene toda la tela que compone este arco. Y adelante. Ahí tenemos la cartela donde muestra el nombre del y encontramos la firma también de Allegretti, firmado en 1906, la pintura. La base de la cúpula está decorada con un estuco ricamente formado por motivos vegetales y frutas. Este estuco sumamente pesado, a punto, ya en partes destruido, sostenido solamente por tela de alambre, fue sustituido por elementos, se hicieron moldes y se reprodujo toda la base de la cúpula en fibra de vidrio para restarle, ahí este parte de la reconstrucción, de la restauración de la pieza, en fibra de vidrio para restarle peso. Aquí hay unos detalles bastante claros, se puede ver la escala de cada uno de estos elementos que decoran la base de la figura. Ahora vamos a ver cómo quedó, maestro. Ahí ya tenemos, está. Tenemos ya el arco de Bucaicena terminado, ya están restituidos los estucos perdidos, la casela se ve ya perfectamente terminada, se entornó también muy agradablemente al tono original, y aquí ya vemos las escenas terminadas, ¿verdad? Aquí tenemos la escena de la música, y ya pudimos, a través de toda la información recabada, pudimos hacer un terminado total de la cúpula. Claro que debo mencionar que trabajamos a alturas verdaderamente. Sí. Ahí hay un andamio, ¿verdad? Valdría mencionar que para poder restaurar esta cúpula sin interrumpir las labores que se estaban llevando a cabo en el resto del teatro, fue necesario construir un puente que nos permitía trabajar a 27 metros de altura, y el puente tenía una longitud de 26 metros de extensión. Y sobre esto todavía poníamos andamios para poder llegar a la parte superior de la cúpula. Ahí está ya el teatro terminado, que ahora luce esplendoroso. Permítanme esa foto. Y aquí está la parte exterior del teatro que ustedes pueden ver. Después de una labor muy ardua, muy compleja, y que ahora es el orgullo de Mérida, el Teatro Peón Contreras. Y ya vimos de la ruina en que estaba, ahora queda muy bello presentarles a ustedes. Este hermosísimo teatro que iba a ser un hotel más, quizá medio frío. ¿Qué dices de eso, mi querido Miguel? Mira, Jorge, el esfuerzo de ellos, los restauradores, el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo sobre todo de las gentes. Hay una persona que nos dio las fotografías estas de color, que es el arquitecto Juan Sánchez Gavi. Parece que es de él. Trabaja todos los días en México por luchar que se termine. Nos falta mucho todavía para terminar el Peón Contreras, pero es un teatro de la lindura de Guadalajara y de todos. Pues felicidades, maestro, le vamos a dar un aplauso por su trabajo. La taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Los retratos identifican a los personajes del pasado y revelan la vida de entonces, de la sociedad local. José Justo Montiel, pintor orizabeño del siglo XIX, patrimonio de la Universidad Veracruzana, que se exhibe en la Ciudad de México, en el Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide, de julio a octubre 2013. Fundación Robert Hernández Ramírez AC, Instituto Veracruzano de la Cultura, Universidad Veracruzana. Noticias, espectáculos, deportes, cultura y más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, @TVMásVeracruz, Facebook, TV Más, y nuestro canal de YouTube, TV Más Veracruz. Aquí encontrarás toda la información de nuestra barra de programación, además de datos curiosos, fotos, videos y mucho más. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Dinos quién es Juan Gamboa Guzmán, si eres tan amable, Miguel Siveira. Bueno, en realidad, Gamboa, yo lo he estudiado, yo no es mi especialidad la pintura, lo he estudiado a través de Carlos Echano de Trujillo, del doctor don Eduardo Urzáiz. Yo conozco la primera obra de este gran pintor, porque cuando era niño, en casa de las Patrón Espadas. Ellas tenían el cuadro de su padre pintado por este gran artista que había estado en París, que estuvo en México. Él la mayor parte de su vida la vivió en la Ciudad de México. Aquí hizo amistad con los literatos y con los poetas. Tenía en su casa, vivía en un hotel aquí en la Ciudad de México, y durante muchos años pintó obras que quedaron en México. A Mérida, cuando iba, montó un estudio donde hoy es el famoso pasaje de la Revolución, que en aquella época era el edificio ese. Allá había montado un estudio, Escuadra 59. Las investigaciones del maestro Serrano han hecho que encontremos en México una obra de Juan Gamboa Guzmán. ¿Quiere usted decirnos las características de esta obra y el público la puede empezar a ver si son tan amables? A mí me parece que es una cosa muy de una delicada belleza y poesía. ¿Qué nos puede usted decir de esta obra, maestro? Es una pintura al óleo sobre tela, pintada pues con los cánones, con las características técnicas de la época. Sabemos que es una de sus pinturas que formó parte de la serie que expuso aquí en la Academia de San Carlos, que inclusive obtuvo el primer premio en esa ocasión con esta serie de cuadros. ¿Cuántos cuadros eran? 8 piezas. Ocho piezas, entre ellos La Noche, La Primavera. La Primavera. Música Divina, algo así. Exacto, sí. Este cuadro debe ser de 1886. Que fue esta exhibición en México. Abajo tiene una cuarteta muy bella que después Miguel les va a decir a ustedes, está firmado, y yo no sé, pero tiene un encanto muy especial si el público lo capta bien en sus pantallas. ¿Y que es Art Nouveau? Pues sí, todavía una gran reminiscencia del Art Nouveau. Para que ustedes disfruten de nuestra música y de esta bellísima pintura que ha rescatado el profesor Serrano, si es tan amable, Alicia Cascante nos va a ofrecer El Caminante del Maya. Gracias. Esta extraordinaria cantante de la ópera, que es Alicia Cascante, integrada a los cantantes sólidos de, de esta institución nobilísima de México, la Ópera Nacional, nos va a interpretar de Pepe Guizar su hermosísima composición Ciudad Blanca. Adelante, por favor, Alicia. Adelante, mi querido doctor. Esta, por ejemplo, me dijeron que se llama Solo Tú, de Alejandro G. Rosas, me dijiste. Solo Tú, es una bellísima canción con todos los acentos, un poco tropicales a veces que tiene la música yucateca, ¿verdad? Alejandro G. Rosas trabajaba en una difusora, era el que llevaba la parte artística de aquellas, de las primeras difusoras, y tenía su corazoncito para hacer canciones, hizo varias, pero una de las que más ha pegado ha sido esta, se canta casi en toda la República Mexicana, qué curioso. Qué bueno, escúchenla ustedes y recuérdenla, Solo Tú, de Alejandro G. Rosas. Adelante, Chucho. Señorita Mónica, muchas gracias, son ustedes muy amables. Quiero agradecerle la gentileza de habernos hablado del Teatro Peón Contreras, que mucho orgullo representa para los yucatecos y para todos nosotros. Cuando vamos a algún lugar de los estados y vemos un hermoso teatro, uno siente la satisfacción de ver lugares de cultura, de ver lugares bien restaurados, hermosamente hechos en otras épocas. No que ahora la arquitectura es diferente, ¿verdad? Más funcional, pero no tan bella, ¿verdad? No tiene ese encanto, ¿verdad? Y que íbamos a perder. Por eso, y también por haber restaurado y rescatado este hermosísimo cuadro, que Miguel Gibeira ya quedó enamorado de él como buen yucateco que es. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere usted decirnos dónde está su atelier? Si es que así debo llamarle. Sí, en Hamburgo 245, en Zona Rosa, y estamos ubicados. Restauraciones y... Trabajamos pintura en tela, trabajamos estofados, trabajamos papel. Tenemos una serie de colaboradores donde podemos abarcar una amplia gama de diversos artículos, diversos temas de arte, los trabajamos en conjunto. Sí, me estaba platicando el profesor Serrano que ha descubierto por ahí, hablando de otra cosa, pero también de arte, una hermosísima Diana Cazadora, ¿verdad? Sí, así es. De Olaguibel. De Juan Olaguibel, sí. Es la... Pues la maqueta que sirvió para la fuente conocida como la Diana Cazadora. Es tan amable y un día nos la trae, bueno, nos daría mucho gusto verla en pequeño, ¿verdad? Sí, hace 80 centímetros la maqueta, vaciado en bronce. ¿Y es de Olaguibel o lo hizo cualquier señor? No, sí es de Olaguibel, tiene su registro del fundidor, su registro en la Secretaría de Educación, etcétera, eso. Pues si nos quieren prometernos, claro, lo traen un día, ¿no? Pues muchas gracias, profesor Estema. Hamburgo 245. Muchas gracias. Aquí están los tres de México, quienes empiezan su actuación con permiso de esta noche. ¿Qué nos van a interpretar, compañeros? Una melodía de Guti Cárdenas, se llama Nunca. Adelante. apasionada fue que de tu vida. Yo sé que inútilmente te veo, que inútilmente taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Decidimos tomar este camino y honrar este uniforme, porque sabemos que en nuestras manos está tu tranquilidad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 100 años del Ejército Mexicano, 100 años de lealtad institucional. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Estamos en todas partes. Compartimos tus mejores momentos. Nos ves, nos escuchas. Te sorprendemos todos los días del año. Somos la red educativa y cultural que une a todo México. Descubre los medios públicos. En la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Pepe Domínguez, háblanos una viñeta literaria de Pepe Domínguez, Miguel. Yo a Pepe lo quise mucho, por eso me voy a permitir de decirte cómo era el hombre. Pepe Domínguez era maestro. Primero fue maestro e inmediatamente se dedicó a la canción. Va en los años de los principios de los 20 a Mérida, hace sus duetos, pero tenía, era poeta, hacía también sus canciones. Pero era muy delicado en la materia de las letras y comienza a trabajar con poetas medio y sobre todo con Carlos Duarte Moreno. Con Carlos trabaja mucho, hace Aires del Mayab, se ha cantado tanto, hace con Manuel Díaz Maza, hace el pájaro azul, ese pájaro azul que después va a llevar a Cuba, la segunda vez, es decir, Pepe Domínguez viene a México, granito de sal también. Entonces Pepe hace la canción vernácula de tipo jaranero y la canción romántica yucateca. Una de sus más lindas canciones es, por ejemplo, Manos de Armiño. También la tenemos por ahí. Pero aquí está Granito de Sal, de Pepe Domínguez, con los tres de México. pasión y consuelo, dale sabor a mi vida con granito de sal, ay de sal de mi cielo. Refresca mi alrededor con un solo arroyito, arroyito de cristal. De una serie de tres programas de la Trova Yucateca. Lo hemos llamado, al programa en su conjunto, la canción romántica de Yucatán a través del tiempo. Y se va a presentar en tres programas el próximo mes de febrero. El primero de estos programas va a ser el día 11, son lunes los tres, el segundo el 18 y el tercero el 25. Van a ser en el Teatro Reforma. Es una presentación conjunta del gobierno del estado de Yucatán y del Instituto Mexicano del Seguro, en un esfuerzo de difundir lo que es nuestra canción. Estos tres programas han sido preparados también con una cierta cronología. El primero de ellos, o sea, el del 11 de febrero, es la etapa de los precursores de la trova. La gran influencia cubana, después esos grandes hombres que son los pioneros de nuestra trova, como Cirilo Vaqueiro, Fermín Pastrana, Filiberto Romero, y después pasamos a un homenaje que se va a ofrecer a uno de los grandes de la trova yucateca, Vicente Uvalle Castillo, un gran músico de 84 años de edad, al cual vamos a homenajear en esta ocasión, y se van a escuchar algunas de sus innumerables canciones. Con esto termina el primero de los programas. El segundo ha sido titulado Ricardo Palmerín y la trova de su tiempo. Este programa es el que se ofrece el lunes 18 a las 20:30, siempre en el Teatro Reforma del Seguro Social. Aquí tenemos canciones de Pepe Gómez, Pepe Sosa, Armando Camejo, muchas de Ricardo Palmerín, y allá habrá un homenaje a uno de los inmortales de la trova, a Ermilo Padrón. Se van a cantar canciones de Ermilo Padrón, vienen especialmente para esto los hermanos Magaña de Mérida, ellos serán los que cubran esta parte del programa. Y también va a haber, después del homenaje a Ermilo Padrón, una serie de canciones que han sido también piedras angulares de nuestra trova, como Dicen que los que mueren, Deseñosa, Negra Linda y algunas otras. Y de esta manera termina el segundo de los programas. Y el tercero, al que el maestro Miguel Cideira, que va a ser el conductor de los programas, ha titulado Auge de la Trova, nos va a llevar desde la trova grande de Guti Cárdenas hasta nuestros días con artistas que son ahora pilares fundamentales de la canción yucateca, Judith Pérez Romero, Pastor Cervera y algunos otros que nos van a acompañar en esa fecha. Y de esta manera pues es que queremos que se siga difundiendo lo que es esta maravillosa música de Yucatán. La canción romántica. Teatro Reforma. Teatro Reforma del Seguro Social. Paseo de la Reforma, vieja. Y esto es entradas, digo, hay que cobrar, ¿no? Sí, se va a cobrar, ¿cómo no? Y se va a dar a conocer a través de todos los mecanismos de promoción y difusión que tiene el Seguro Social. Esperamos allá la presencia de tu numeroso público de nostalgia, desde luego, la tuya personal, la del maestro, bueno, los artistas que nos acompañan, y desde luego los yucatecos que residen en la capital y en estados. Ahí van hoy los caminantes, empiezan, ahí está Alicia Cascante, nos canta, es decir, hace un programa. El lunes 11 de febrero. El primero. Bien. Señores, mucho gusto, gracias. Nuestro querido amigo Eric nos honra con su presencia para interpretarnos canciones yucatecas que a través del tiempo han modificado su estilo de la trova y que llegan a nuestros días con muy grandes acentos de tradición. Primero Cenizas y después Esta Tarde Vi Llover. Cenizas de Huelo Rivas y Esta Tarde Vi Llover de Manzanero. ¡Ale! Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de una que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que el cariño muerto no existe el rencor, y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, hallarás de todo lo que fue mi amor. Ya no podré ni perdonar mi dar. Muerto, no existe el rencor, si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba tú. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas, mira a Yora, la chichi, que es la señora que estaba ahí. La, ¿eh? Es la chichi, la abuelita. La abuelita. Dijo una señora que todo estaba muy bien, pero que no fuera yo a cometer la tontería de cantar. Pues para complacerla al revés, préstame este aparato, Erick, ojalá que funcione aquí abajo. Mi querido Chamín, tú eres mi compañero de fracaso. Ya somos dos. Vamos a cantarles una canción con todo el permiso de los yucatecos. Vamos a ver si sale. Tiene. Mi alma me pide con ternura que la olvide, que la olvide. Que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París.